Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 27 al 31. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Habéis escuchado que os he dicho: me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando ocurra creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe del mundo. Contra mí no puede nada. Pero el mundo debe conocer que amo al Padre y que obro tal y como me ordenó. Levantaos, vámonos de aquí. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz que nos da Dios no es la misma paz que nos da el mundo. La paz que nos da Dios nos hace valientes y nos quita el miedo. Esa paz es aceptación de todo y es el principio de la bondad perfecta, la de ser bueno por ser valiente y no dar nunca mal por mal ni por bien. Medita en esta paz que Dios nos da. Te lo repito. La paz de Dios nos quita el miedo y nos hace valientes. Queda en la paz de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.